Saludos cordiales, amigos oyentes de Radio Tudela Es Radio. Efectivamente, un año más nos encontramos en Cascante, en una de las joyas de la Ribera. No nos cansamos de decirlo, es una de las mejores instalaciones que se pueden visitar en toda la zona, 50 kilómetros a la redonda, por todo lo que tiene, ¿eh? Por todo lo que tiene. Y sobre todo el personal humano que vamos a poder dialogar con ellos. Durante este programa especial vamos a contar con la colaboración inestimable de nuestros compañeros de Radio Cierzo. Hoy nos acompaña Víctor. Muy buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes, Paul. Muchas gracias por estar aquí a tu lado, un maestro de ceremonias perfecto. Y será un placer compartir contigo y con todos vosotros este momento de radio. Pues vamos a tener varios invitados. De hecho, los primeros ya los tenemos a nuestro lado, los conocemos. Goyo Ladrón, uno de los tertulianos habituales de Fútbol Es Radio todos los jueves. Goyo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos también a Pablo Sangüesa, gerente también del Centro Termolúdico de Cascante. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Paul. Bienvenidos a todos. Gracias por volvernos a invitar, Víctor. ¿Qué instalación más bonita es la que nos encontramos, ¿no? Hombre, una instalación no solo magnífica, sino las vistas, el Moncayo, el Romero, podemos degustar desde aquí. Bueno, coincido de forma plena contigo en ese sentido. Estamos acercándonos al final de agosto y el final de agosto lo que tiene es que empieza septiembre. Y cuando empieza septiembre, pues Cascante se viste de gala porque vienen sus fiestas patronales. ¿Que tenéis ganas de que lleguen? Muy bien, bueno, pues además de todo esto, este año como novedad tenemos una actividad que sale fuera de lo común, nos ha llamado muchísimo la atención y es una prueba atlética que mezcla varias disciplinas. ¿Has oído hablar de ella, Víctor? Sí, creo que se llama Roman Race, si no me equivoco. Pues vamos a hablar con ellos para que nos la cuenten, Goyo, cómo salió la idea y en qué consiste este formato. Bueno, Roman Race Cascantum es una carrera de obstáculos, como decimos, es como la vida misma, llena de obstáculos a superar y trata de ser eso, pues para muchos un reto a superar y esperamos que en esta primera edición pues atraiga la atención de deportistas o de personas que, pues, que quieren hacer algo diferente. Es un tipo de carreras que está cogiendo mucho auge, popularidad a nivel nacional, cada vez se están popularizando más y pues pensando un poco en pues el tipo de pruebas deportivas que había en la zona, pues creíamos que podía ser una prueba que no se ha realizado hasta ahora en la zona y que podría ser pues algo interesante para Cascante. Novedoso, novedoso. Bueno, pues yo no sé si se apuntarán los jóvenes atletas que también vamos a poder hablar con ellos, porque durante el evento, Víctor, ¿con cuántas personas vamos a poder hablar? Bueno, pues vamos a poder hablar con Carlota Sangüesa, Joneta Buenca, Aroa Falcón, Irene Miramón, Adrián San Juan, Rubén Barea, Miquel Falces y Iván Díaz Azagra. Esas son las personas, los niños y niñas con los que vamos a poder hablar. Las jóvenes promesas, además de con Carlos Díaz. Pues todos ellos tienen unas instalaciones, un gimnasio. Y es que además no es solo cómo está, sino que también, Pablo, desde el Centro Termolúdico de Cascante, lo que sois conscientes es de que hay que mejorar cada día, ¿no? Cada año, cada semana, en fin. Pues sí, ¿no? La verdad que el centro dispone de unos equipamientos y unas instalaciones admirables, ¿no? Y bueno, fruto también del centro, yo creo que también estas jóvenes promesas que nos van a contar sus experiencias en el día de hoy, ¿no? Pues es esta realidad, ¿no? Niños desde su corta edad pues están empezando a hacer actividad física, a hacer ejercicio, que bueno, que contribuye pues eso a una mejora de calidad de vida tanto para ellos como para todas las familias que disfrutan del centro, ¿no? Estábamos hablando de esa gran prueba que ya ha lanzado y que va a coincidir con esas fiestas de Cascante, que también vamos a poder hablar con el nuevo concejal de festejos, Mario García, que también se encuentra en el Centro Termolúdico. Bueno, ¿cómo nace la idea de esta prueba y de qué manera encaramos este final de temporada? Porque hay que recordar que el Centro Termolúdico durante las fiestas de Cascante es la única etapa que se requiera temas de mantenimiento, Pablo. Sí, bueno, el centro eso necesita un periodo también de descanso y de recuperación después de toda la actividad anual, ¿no? Y sí que, bueno, en la semana previa a lo que son las fiestas patronales aprovechamos para hacer esa parada técnica y un poco poner las cosas a punto, ¿no? Que necesita las instalaciones. Y bueno, la Roman Race que comentas, pues bueno, es un nuevo proyecto y un nuevo reto que nos hemos planteado. Que también queremos eso, entusiasmar un poquito a la gente que pueda participar, que es una, una prueba, aunque el nombre en sí o los obstáculos a superar parece algo complicado, pero bueno, al revés, es una prueba que bueno, cualquiera que tenga un mínimo interés, una superación, pues seguramente que va a encontrar un aliciente, tanto de forma individual o por equipos, de pasar una buena mañana haciendo deporte y haciendo algo diferente, ¿no? Víctor, ¿qué te llama a ti de esta prueba? ¿Cuándo viste el cartel? Que parece que esto nos vamos a tener que disfrazar de romanos, madre mía. Bueno, a mí me llama la atención el hecho de que es una prueba, sobre todo, en la que te encuentras obstáculos, ¿no? Es algo, sinceramente, muy novedoso, ¿no? Algo que no habíamos visto antes en Cascante. Sí, bueno, además esos obstáculos, también una de las cosas que queremos poner en valor, ¿no? Tú comentabas que la maravillosa instalación que disponemos aquí, pero bueno, otro de los atractivos interesantes que Cascante tiene es su ubicación, su entorno, y bueno, queremos poner en valor también, pues eso, esa riqueza natural cercana a las instalaciones que hacen, pues eso, que la práctica deportiva tanto se pueda realizar en las propias instalaciones como en lugares cercanos, ¿no? Hablamos del Centro Termológico de Cascante, pues que al final sois conscientes de la importancia que tiene de tratar bien al socio, de quererle, de darle los mejores servicios y que también el socio sea consciente de lo que tiene, o socio o posibles oyentes que estén escuchando y que se quiera acercar. En esa reflexión constante que hacéis, ¿de qué manera encaráis esta nueva temporada cuando arranque, Goyo, Pablo? Bueno, es lo que son los centros deportivos, la actividad deportiva, según el año es cíclica. Ahora pues terminamos el verano y pues prepararnos para lo que es la temporada de octubre, que es cuando iniciaremos todos los cursos deportivos, con un pues como venimos haciendo, con un completo programa de actividades, intentando cubrir las necesidades de todos nuestros abonados, ¿no? Desde los más pequeños a los más mayores, tanto en lo que pueden ser actividades de agua, como actividades en seco y un poco como actividades de todo tipo de características, ¿no? Pues aquellas actividades más con un componente más energético, que busca más el gasto calórico, y aquellas actividades pues que igual son más tranquilas, más correctivas, más de conciencia corporal. Entonces, pues buscar que en ese periodo de parada técnica preparar todo para que otra vez la nueva temporada esté todo en perfecto funcionamiento. ¿Nos marcamos algún objetivo, Pablo? ¿Algún objetivo que digas, me apetecería poder contar con esta cantidad de socios, ¿no? ¿Creemos que podemos dar un salto en la Ribera de Navarra para invitar a poder contar con más socios? Porque al final también los socios es lo que hace que el centro termológico pueda aspirar a más, ¿no? Bueno, la verdad que el centro, pues eso, ya está, por así decir, un poco estabilizado, ¿no? En estos 9 años, por aquí ha pasado mucha gente, en la que, pues eso, también la propia inercia de la instalación, de la puesta en marcha, pues hace que todo aquel que estaba próximo a ellas, pues de una u otra forma, ha utilizado esas instalaciones. Ahora, pues es tiempo, pues eso, de valorar ese uso, de valorar pues tu dedicación, tu tiempo. Y bueno, una de las cosas que cada día nos preocupa más, pues eso, es adaptarnos a las necesidades de la gente, ¿no? Este verano, por ejemplo, hemos iniciado un proyecto novedoso, que es abrir el centro a las 7 de la mañana. Y bueno, un lema para todo este año 2015, de que pues eso, hablamos de que tu salud es lo primero, ¿no? De tal forma que queremos un poquito concienciar a la gente de que, bueno, que esa importancia de la actividad física, y que busquen, pues a lo largo del día, yo creo que hay tiempo suficiente para, pues eso, dedicarnos un espacio, un tiempo para nosotros mismos y para un cuidado de la salud, que creo que es importante, ¿no? Tanto, pues, tanto para niños como para los más mayores, ¿no? Entonces, pues en ese espectro de horario, creo que puede dar respuesta a cualquier persona que tenga interés, ¿no? Víctor, desde Radio Cierzo nos acompaña y seguro que le apetece lanzar alguna pregunta tanto a Pablo Sangüesa como a Goyo Ladrón. Bueno, yo que os quería preguntar es los objetivos del centro termolúdico. ¿Parten del 1 de enero al 31 de diciembre o, por así decir, el curso del centro termolúdico tiene otros meses? Es decir, por ejemplo, de octubre a octubre. Bueno, yo siempre, la verdad que la temporada de verano es un uso, pues eso, estival, de verano, los niños están de vacaciones, la gente disfrutamos de más tiempo libre, ¿no? y hombre, la actividad se triplica en el centro, ¿no? En estos meses de julio a agosto, pues muchos días superamos las 1.000-1.500 visitas y bueno, pues eso da fe de la actividad que tiene el centro, ¿no? Y del tiempo libre que también podemos disfrutar gracias a la climatología, ¿no? El invierno pues sí que es mucho más largo, pero por ejemplo, a mí me parece, pues, yo siempre hablo que el invierno es más ordenado, ¿no? Todos tenemos un poco una rutina de trabajo, de cole, de tiempo para hacer deporte. Pero bueno, ahí da espacio para todo, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de ese año vamos un poco cumpliendo diferentes objetivos, tanto para el centro como para los usuarios, ¿no? Yo, ¿cómo valoráis de momento la acogida de la Roman Race? Bueno, pues es una prueba novedosa. También es un mes de agosto que también para lo bueno y para lo malo, pues bueno, pues... Tiene una acogida, ¿no? Y bueno, esperemos que este primer año también los objetivos que nos hemos planteado no son muy grandes, sino que podamos tener una primera experiencia, que también seguramente muchas de la gente pues está ahí con la incógnita de qué es esto, pero bueno, en ese sentido animar a todo aquel que esté interesado y bueno, pues poquito a poco, ¿no? El tiempo lo dirá. Sí, añadir sobre todo importante ese 5 de septiembre, sábado, Roman Race Cross Country, a las 11 de la mañana dará comienzo la prueba, que hay unos periodos de inscripción, que la inscripción se tiene que hacer online a través de la página romanracecross.com. Y desde ahí pues se puede hacer la inscripción online, que hasta el 26 de agosto hay una oferta promocional de inscripción más económica, que son 15 euros por participante, y del 27 de agosto al 3 de septiembre ya la inscripción son 20 euros, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo porque me ha parecido interesante. 5 euros se puede ahorrar cualquier persona que se inscriba antes del 26 de agosto. El mismo 26 de agosto la inscripción es 15 euros. ¿Solo se puede hacer vía online? ¿Pueden acercarse aquí al Termoúnico? Online, a través de la página web www.romanracecascantum.com. Ya sabes que si hubiera estado Gonzalo Acar, nos hubiera cantado la jarrida, porque al final es carrera romana en Cascante. Más o menos. Pero bueno, lo habéis querido poner ese término por nosotros, pues sobre todo que estas cosas novedosas es lo que tiene, ¿no, Víctor? Que muchas veces no sabes a lo que se va a enfrentar, pero ¿qué deportista puede hacer frente a esta prueba? ¿Tiene que tener alguna condición para poder hacer frente? Mira, está pensado para que la prueba se pueda realizar en 3 horas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 10 kilómetros aproximadamente, contando los obstáculos. Andando esos 10 kilómetros se puede hacer en 2 horas, 2 horas y cuarto. Si la persona lo decide hacer andando y aún le quedarían hasta las 3 horas, pues unos 45 minutos. Con esto te estoy diciendo que no es necesario que una persona tenga que ir corriendo a hacer el recorrido. Los obstáculos están pensados para que cualquier persona sin una condición física especial, ¿vale? Pues pueda superarlos. Y si hubiese algún obstáculo que por lo que sea no se siente capacitado para hacerlo, pues no es necesario que lo supere, y simplemente lo que va a tener es pues 5 minutos de penalización en una hipotética clasificación que tampoco creo que le vaya a causar ningún quebradero de cabeza. Señoras y señores, antes del programa de radio hemos tenido un concurso karaoke. Ana Carcavilla será la encargada de determinar quién ha ganado esas entradas para Senda Viva. Y nosotros lo que nos queda, pues Víctor, ¿te ha quedado algo en el tintero? No, nada, por mí perfecto todas las explicaciones que han dado. ¿Alguna cuestión más que quiera decir Pablo Sangüesa, gerente del Centro Termolúdico de Cascante, o Goyo Ladrón? Bueno, pues nada, comentar eso un poquito, pues que la temporada de verano eso finaliza el 6 de septiembre, ¿vale? Con lo que es tanto la piscina exterior como la zona interior. Y bueno, animar a la gente a eso, a que se acerque a Cascante, al centro termolúdico, a disfrutar estos últimos días del verano. Y bueno, y la prueba, pues eso, un reto a superar, que esperemos que la gente pues inicie también el mes de septiembre con esa superación y con esos objetivos para el nuevo invierno, ¿no? Bueno, voy a terminar despidiendo con el eslogan de Roman Race Cross Country, que es: no hay mayor placer que hacer lo que otros te dijeron que no serías capaz de hacer. Fuerte aplauso para Goyo Ladrón y Pablo Sangüesa. Gracias por esas iniciativas y por acogernos tan bien como nos acajo en todos los años. Continuamos, Víctor. ¿A quién vamos a dar paso ahora mismo? Que pasen por aquí en los estudios de Radio Tudela, en el Centro Termolúdico. ¿A quién vamos a saludar? Bueno, pues vamos a saludar a Carlota Sangüesa y Joneta Huenca. Pues vamos a darle la bienvenida a estas dos atletas que se van a sentar ya con nosotros. ¿Qué podemos hablar de Carlota Sangüesa y de Joneta Huenca? Triatlón y natación. Ni más ni menos. Ya tenemos sentada la primera atleta y la segunda, así que le saludamos a las dos. Carlota, cuéntanos un poco, con 12 años, ¿cómo fue el tema de la triatlón que te atrajera a hacer tres deportes, no solo uno? Te tienes que hacer más. ¿Así? Más. Ahora. Pues a mí me gustaba nadar y correr. Y pues acabé en el centro termodinámico el triatlón y dije pues que iba a probar y me gustó. ¿Y ahora mismo qué pruebas haces? ¿Cómo has competido en alguna ocasión? ¿Te ha tocado competir? Sí. ¿Y cuál ha sido la prueba que hiciste con 12 años? Pues hice una duatlón y dos triatlones. ¿Qué consistían en? La duatlón en bicicleta y correr y triatlón las tres cosas. ¿Y qué distancia? Pues nadando era 100 metros, uh-huh. En bici 3 kilómetros y uh-huh. Corriendo 700 metros. Muy bien, ¿no? ¿Y cómo acabaste? Pues en una me caí en la bici y en otra me quedé sexta. En otra te quedaste sexta. ¿Qué es lo que tiene el triatlón que te haya gustado? No sé. Víctor, ¿tú qué crees que será? ¿Qué crees que será que le ha gustado a esta chica con 12 años? Yo creo que le gusta el reto de hacer tres deportes, la combinación de los mismos, y que es algo que es poco usual, ¿no? Y por tanto, de diferencia respecto a otras disciplinas deportivas. ¿Y el tema de los estudios, cómo lo llevas con 12 años? Porque los padres te dirán todo el deporte que quieras, pero aquí saca las notas. Muy bien. ¿Sí? ¿En qué curso estás en este momento? En sexto. Bueno, pues ella se llama Carlota Sangüesa, 12 años de triatlón. Y ahora vamos a conocer a... ¿A quién vamos a conocer? A Jone Tawenga. Muy bien, Jone, bienvenida. Hola. Acércate más al micrófono. Cuéntanos un poquillo, porque creemos que has ido hasta un campeonato nacional. Sí. Acércate y cuéntanos esa experiencia. A ver, que te queremos conocer un poquito más. Pues hay mucha gente y son muy divertidos y eso, pero también son muy duros. Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo fue, en qué disciplina competiste? ¿Cómo fue la experiencia? Pues 100 braza, 50, 100, 200 y 400 libres, o sea, uh-huh. Crawl, 200 estilos y tenía de 100 espalda, pero no lo nadé. Y los relevos. Dentro de todas las competidoras que tenías, ¿viste que te saqueaban mucha distancia? ¿Ves que hay mucho que mejorar o ves que estás en la buena línea? Estoy en la buena línea, pero son muy buenas todas y hay que trabajar bastante. Aquí tenemos una profesional prácticamente ya, ¿eh, Víctor? Sí, esas contestaciones ya son propias de quien se dedica profesionalmente. Pronto le veremos siendo la Mirella Belmonte. ¿Qué podemos, cuando nos toca hablar con una deportista joven, 14 años, ¿no? Pues todo un futuro por delante, Víctor, ¿qué te apetece preguntarle? No, os le preguntaría que cómo hace para combinar también todos estilos y no centrarse únicamente en uno. Supongo que eso hace más ardua todavía la tarea. Pues porque aún soy pequeña y no está definido mi prueba, ni mi estilo, ni nada. Pero ya cuando sea junior y eso, pues ya se decidirá qué voy. Y si soy estilista, pues le pegaré a todo. Pero todavía no te has definido por uno que haya que te guste más. Yo creo que aquí ha tenido mucho que ver, ¿no? Pues supongo que dentro de tu familia algo tiene que haber para que la natación te haya gustado tanto. ¿O me equivoco? No. Mi madre, que me obligó a apuntarme a un campeonato en un verano y ahí sí, y ahí pues me empezó a gustar y eso. Te empezó a gustar. ¿Qué es lo que tiene la natación? Una vez que empiezas a nadar, a corregir tus cosas, ¿no? Pues que no, como es un deporte individual, no, si te sale mal te sale a ti solo mal, pero si te sale bien te sale a ti solo bien y no a más gente. Tenemos a tu lado a Carlota Sangüesa, que tiene 12 años y hace triatlón. ¿A ti el triatlón te ha llamado alguna vez la atención? No. Lo tienes claro. Y en cuanto a ti, Carlota, a ti el tema de la natación, ¿cuál es el estilo que más te gusta? ¿El libre? Sí, libre. El libre. Oye, ¿y os habéis visto nadar alguna vez? ¿Habéis compartido? Sí. ¿Y qué? ¿Os picáis? ¿Cómo va esto? Bueno. No mucho. Lo lleváis bien, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto esta respuesta, Víctor? ¿Nos mienten? No, yo creo que están diciendo la verdad. Les damos un fuerte aplauso para animarlas a que sigan practicando el deporte. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. ¿A quién vamos a conocer ahora, Víctor? ¿Con quién nos vamos a encontrar? Pues con Aroa Falcón Cubero y con Irene Miramón Ochoa, de 9 años. A las dos las vamos a recibir también con un fortísimo aplauso, porque las dos también son una futuro promesas que nos van a contar. Se van a tener que acercar mucho más, a ver que se acerquen esas sillas, y les vamos a acercar. A ver, ¿quién es Irene? ¿Quién es Irene? Yo. Irene. Hola, Irene. Hola. Irene, 9 años. ¿Has cantado en el karaoke? No. ¿No te gusta cantar? Es que no he venido. Ah, es que no has venido. Pues porque no has visto a Ana Carcavilla, si no te habría dicho que cantaras. Oye, Irene, con 9 años y nos has dicho que eres atleta. A ver, cuéntame un poco qué modalidad haces y cómo fue todo esto. Pues de pequeña me gustaba correr, entonces probé y como me gustó seguí. Y ya está, si tampoco sí. Hay mucho más, las cosas son así de simples. Es lo que tiene. Oye, Irene, ¿y has hecho alguna carrera ya? Sí. Cuéntame. He hecho en Tudela, Caparroso, sí. Tarazona, sí. Aquí y en más sitios que no me acuerdo. Bueno, y oye, que creo que llega en nada ya la subida. ¿Qué prueba tenemos aquí atlética, Víctor? En nada. Bueno, aquí en nada tendremos el cross del encierro. Y la subida que te estás refiriendo al Romero no será ya hasta mayo de 2016. Esa será hasta mayo. Porque la Reman Race de momento la dejamos a un lado. Hablando con Irene Miramón. Oye, Irene, ¿vas a entrenar al cantera? ¿Cómo te organizas? Pues como este año he estado en Benjamín, iba más pronto. Pero este año, como voy a Levín, tengo que ir más tarde. Es una dulzura de niña esta chiquita, ¿eh? Es una dulzura de niña. Vamos a conocer ahora a la siguiente invitada. Víctor, ¿con quién vamos a hablar? Cuéntanos. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Aroa. ¿Qué nos puedes contar? A ver. No sé, pues... Porque te dedicas al judo, que es una disciplina poco conocida, aunque en el año 2000 ganamos medalla de oro en Sydney. Así que tienes que volver a levantar el judo español dentro en un futuro. Bueno, de momento he ido a dos navarros y a un amistoso. En el primer navarro me quedé quinta y en el segundo también y en el amistoso primera. O sea que en competición no oficial has ganado y es nada más y nada menos que la quinta chica navarra. O sea, estamos hablando de una persona importante ya en tu categoría, ¿qué es? Pues más de 30. Más de 30. Esto va por kilos. Sí. Más de 30 kilos. Más de 30 kilos. Ya sabemos lo que pesa, ¿eh? Tampoco es mucho. La podemos levantar, Víctor, ¿eh? Sí. Entre los dos. Oye, ¿dónde entrenas? ¿Cómo es el judo? Cuéntanos un poco. ¿Tiene que tocar el suelo? ¿Cómo consiste este deporte? Que nunca me entero. Entreno aquí en Cascante, pero soy del Shogun de Tudela. Muy buen club. Bueno. ¿Entrenas con Félix? Sí. A veces. A veces. Cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste? ¿Tienes que sacarla del tapiz? ¿Tiene que tocar la espalda? ¿Es a golpes? ¿Cómo funciona? Bueno, pues tienes que hacerla caer al suelo y luego en el suelo pues inmovilizarla. ¡Madre mía! Víctor, ¿te imaginas un combate? ¿Eh? No, con niños tan pequeños la verdad es que no. Aro, ¿y luego os dais la mano o cómo es esto? No, pues hay una especie de saludo que se hace al principio y al final del combate. Muy bien. ¿Y te ha tocado competir con alguna chica amiga tuya? ¿Cómo es esto? A ver, sí. A ver, ¿cómo funciona? Somos amigas, pero aquí no vale. ¿Cómo va esto? No, en el navarro no conoces a mucha gente, pero en el amistoso sí, mucha. En el amistoso sí. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar del judo, de tus próximos retos que tengas por ahí? Bueno, no, es que no sé. ¿Seguro que no sabes? ¿Tienes alguna competición así en mente? ¿En septiembre? No. ¿Octubre? ¿En navidades? Hasta mayo nada. Víctor, ¿qué le podemos decir más a esta chiquita? Bueno, pues que siga adelante y continúe con su progresión para llevar lo más lejos posible el nombre de Cascante. ¿Queréis mandar algún saludo? ¿Quién os está ayudando? ¿Y saludos? ¿A quién quieres mandar? A nadie. ¿A nadie? ¿Ni a tu familia? ¿Ni nada de nada? ¿Que te están viendo ahí? ¿Que te están sacando fotos y todo? ¿Nada? No. Y que no, y por ejemplo, Irene Miramón, ¿a quién quieres mandar saludos? Irene, ¿a quién quieres mandarte un saludo? A ver, venga. A nadie. A nadie tampoco. No, si aquí salimos. Están haciendo el feo, Paul. Aquí salimos toreros los dos, ¿eh, Víctor? Salimos toreros. ¿Estáis seguras que luego ya no tenéis remedio, eh? Sí. Que luego os vais a pedir la propina y os van a decir nada, no habéis mandado saludos, nada. Ni por esas, tú. No, si la gente ya tiene sus principios. Víctor, les damos mucho ánimo y un fuerte aplauso para que sigan practicando. Han estado con nosotros Aroa Falcón Cubero, de 10 años de judo, e Irene Miramón Ochoa, de 9 años atletismo. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Siguientes invitados, Víctor, Radio Cierzo. Ahora pedimos paso a Adrián San Juan Ochoa y Rubén Barea Ullate, que se dedican al judo y al atletismo respectivamente. Muy bien, fuerte aplauso para los dos también. Dos jóvenes promesas que... Víctor, ¿qué les podemos decir a estos chavales que están aquí ya sentados? Bueno, os podéis empezar comentando qué disciplina corres. Por ejemplo, Rubén, ¿1500, 5800, 400? A veces 500, a veces 1150, a veces 250... ¿Es algún referente de momento? ¿Algún atleta que te al que te gustaría parecer? No. ¿Y Adrián, tienes tú algún judoka o el que te gustaría parecerte? No. ¿En qué categoría estás tú? Comenta Ula. Yo, de 42 a 47. Ya está más crecidito este chaval, ¿eh? Sí, ya está más crecidito. Oye, ¿y lo de la dieta tú? ¿Tú sigues dieta o esas cosas todavía no tocan a tu edad? Nada, chorizo, nocilla, lo que sí. Toque, ¿no? Muy bien, como debe de ser. Hablábamos antes con tu compañera con el tema de los campeonatos, ¿no? ¿Te ha tocado ver a tu compañera competir? Sí. Sí. Las tres veces que hemos ido a los campeonatos siempre íbamos... Todos los de mi quinta de judo y siempre íbamos todos a pelotón. Sí, y ves todos juntos. Sí, y cuando no luchaba uno mirábamos al otro. Y ¿os apoyabais? Sí. ¿Hay que estar en silencio durante un campeonato por decir ¡ánimo! ¿Cómo hacéis esto? Sobre todo las madres. Desde arriba lo más que hacen es con el móvil empezar a grabar y empezar a aplaudir. Madre mía, es que estas madres, ¿no? Estas madres, ¿qué haríamos sin ellas? Oye, dentro de las competiciones que has tenido, ¿algún campeonato, alguna competición que te haya costado, que prácticamente estabas ahí en el suelo y de repente te has levantado y le has dado vuelta? ¿Te acuerdas de alguna de estas? ¿Te ha tocado a ti algo así parecido, similar? No, pero me acuerdo de cuando estaba en el campeonato que me tocó además contra uno de nuestro Shogun también, y me tocó un contra él. Y me tiré al suelo y me dejó ya sin poder respirar y ya me tuve que rendir. ¿Te tuviste que rendir? Mal lo pasaste, ¿no? Sí. Se pasa mal. 20 segundos. 20 segundos. Mal. Y en el caso de nuestro atleta, nuestro próximo Fermín Cacho, que está también con nosotros hablando, Rubén Barea, ¿verdad? Rubén Barea. Oye, Rubén, tú dentro de la competición, a ver, ¿alguna carrera que lo hayas tenido complicado? Cuéntanos un poco cómo te organizas una carrera. Pues primero hay que empezar más o menos rápido para ir adelantando, luego aguantar yendo un poco al ritmo, cogiéndolo, y luego al final ya hacer un sprint e intentar adelantar. Madre mía, nos ha detallado la carrera. ¿Cuál? La mejor carrera que te acuerdas. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas alguna que dices, esta es que me salió perfecta? Bueno, una que me quedé segundo, pero me esforcé mucho contra Tasio, que es uno de Caparroso, y me ganó por poco, pero me ganó. Te ganó, pero al final, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho, Víctor, ¿has visto lo que ha dicho? ¿Te has fijado en el comentario? Ha dicho, oye, quedé segundo, pero me esforcé, ¿no? La sensación de cuando haces el trabajo bien hecho, no hay reproche alguno que pueda caber. Que es un poco igual que te pasó a ti, ¿no? En algún campeonato que no hayas ganado, pero dices, oye, lo he hecho lo mejor que he podido, ¿no? Sí. Como en el amistoso que me pasó lo mismo, perdí un combate y me quedé segundo. Te quedaste segundo, pero ahí estuviste, ¿verdad? Hay que intentarlo. Sí. Oye, ¿y a vuestros amigos que dicen, ah, ¿qué deportes más raros hacéis? ¿Atletismo? ¿Judo? Pero, ¿no? No. ¿Qué les decís? No dices nada. No. ¿Cómo va esto? A ver, contadme. Pues vamos, y de normal no nos dicen nada. No nos dicen nada. Que no os digan, que no me entre yo. Si no, Víctor, ¿qué les hacemos? Es como si ahora nosotros le empezamos a decir del fútbol. Claro. Ese deporte, madre mía. ¿Qué deporte más raro? Si no lo conoce nadie. Solo el aluvión. Como mucho el aluvión, poco más. Es lo que hay. Oye, en tu caso también, ¿competiciones en mayo? Sí. ¿Empiezas a entrenar en septiembre? ¿Cómo os organizáis? no sé cuándo empezamos a entrenar. Está de verano. Y el campeonato tampoco. Tampoco. No tengo mucha idea. ¿Y el artista que tenemos aquí? ¿Tú qué? ¿Entrenas pronto? ¿Cómo lo...? En septiembre creo que empezamos en octubre a entrenar. Víctor, ¿tú conocías a estos dos atletas? Bueno, conocía a Rubén, a Adrián no lo conocía. Es que no me los habías presentado, no me los habías presentado. ¿Alguna cuestión más que queréis decir? ¿Se queréis saludar a vuestras novias? ¿Queréis decir algo? ¿No? Mira que tu padre te está vigilando, Rubén. Tiene ahí grabando el Zoom, con el Zoom está. Está con el Zoom. Como mucho a mi familia y a mi hermano, que ayer fue su cumpleaños. Ah, ¿cuánto cumplió tu hermano? 4. 4 años, felicidades. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Pues felicidades para él y alguna cosita más. ¿Ya estáis, habéis preparado la pancarta para fiestas y todo eso o vosotros no hacéis pancarta? No hacemos. No hacéis, no hacéis. ¿Y en fiestas qué? ¿Los caballitos? ¿La organizan bien las fiestas en Cascante? ¿Son buenas? Sí. ¿Invitamos a vuestros amigos que vengan a Cascante en septiembre? Sí. ¿Algo más que queráis decir? No. ¿Os apetece que os aplaudan? Sí. Pues venga, un fuerte aplauso para estos dos deportistas. Gracias por haber estado con nosotros. Tanto a Rubén Marea como a Adrián San Juan. ¿Vamos a tener más invitados, Víctor? Sí, vamos a tener a Miquel Falces, que tiene 8 años y practica atletismo, y a Iván Díaz, que con 10 años practica también atletismo. Pues vamos a recibirles a los dos a ver dónde están. Venga, adelante, los siguientes invitados. Seguimos en el especial del Centro Termolúdico de Cascante, hoy con invitados de lujo. Vemos también las equipaciones del aluvión también ahí, aprovechándose, claro que sí, disfrutando del Centro Termolúdico de Cascante. ¿Habrá buena temporada el aluvión este año? ¿Tú qué crees, Víctor? Bueno, espero que ascendamos a tercera división. Bueno, aquí el objetivo ineludible. El objetivo ineludible de ascenso. De momento estáis en... Y que lo narréis en goles. Exactamente, con Joseba Guardia, ahí estarán. ¿Cómo viven los goles? ¿Sabes que además siempre que conectan? Así es, Alejandro Ayuso cada vez que conectaba era auténticamente talismán. Recuerdo tú todavía un partido que fue 4-3, que hubo una remontada pletórica, que me iban perdiendo 0-3 y remontasteis 4-3. En fin, bueno, que vamos a conocer al siguiente invitado, que está aquí con nosotros, habíamos dicho dos, ¿no? Iván y Miquel. Iván y Miquel, los recordamos, a ver, están por ahí, no están, bueno. Pues vamos a saludar a Carlos Díaz, que está también por aquí, del Club Cantera, y así también que nos cuente un poquito cosas de este club, ¿no, Víctor? Sí, además es familia de Iván, así que lo suple perfectamente. Perfectamente, muy bien. Pues en primer lugar, saludamos al invitado de 8 años, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 8. 8, acércate, Carlos. Ahí, levántate incluso, ponte de pie. Ahí, así. Bueno, lo primero... Tu nombre, apellidos, cuéntanos. Miquel. ¿Qué más? Falces. ¿Y qué más? Ángelis. ¿Tienes algo que ver con papeles? ¿Con Ángel Falces? No. No soy familia. Muy bien. Oye, el atletismo. ¿Cómo puede ser que con 8 años ya te empiece a gustar el atletismo? ¿Qué tiene este deporte, lo de correr? ¿Se te da bien? Sí. Sí. ¿Has ganado alguna joya? ¿Alguna carrera? Sí. ¿Cuál? No me mientas, ¿eh? En... Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Qué? ¿La del Romero? Sí. ¿Y cuánta distancia era? ¿Era muy largo de aquí al árbol? Era muy corta. Era muy corta. ¿Hiciste un sprint rápido? No. ¿Cómo que no? Si no, ¿cómo ganaste? Corriendo. El siguiente invitado, Víctor, ¿quién es? ¿Quién es el siguiente invitado? Iván Díaz, que al final ha podido acercarse. Su tío Carlos. ¿Qué tal, Iván? Bien. ¿Cómo va la temporada? ¿Has ganado ya muchas carreras? No he corrido aún. Ah, no has corrido. Todavía no has corrido. Oye, y en tu caso, ¿cómo te entrenas? ¿Qué distancias corres? Cuéntanos un poquito, por favor, Iván. Acércate al micrófono. Pues voy a correr, caliento, estiro. Uh-huh. Estiramientos. Hago series. Haces series. ¿Se te da mejor distancias largas, distancias cortas? Medias. Medias. ¿Y cuál es el motivo de que te gusten más las medias? Que no son cortas. Pero tampoco hay que correr mucho. Muy bien. O sea, un 800, 1500... ¿O eso es largo por ti? No. ¿Está bien? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y este atleta que tenemos aquí, ¿qué? ¿Tú cuánto entrenas? ¿Entrenas mucho o poco? ¿Cómo lo haces? A ver. Entreno los martes. ¿Sí? Y los jueves. ¿Y los martes? Dos veces a la semana. ¿Y tú, Iván? También. Dos. ¿Cuánto rato? ¿Cuánto tiempo estáis? Dos horas en total. Dos horas. Oye, Víctor. Estamos hablando ya de entrenamiento de calidad. Estamos hablando de dos horas. Goyo lo ladrón seguro que lo planificaría muy bien estos entrenamientos, porque al final es un apoyo interesante el hecho de que tenéis aquí. ¿Qué te parece el termolúdico? ¿Te gusta cómo están las piscinas que tenéis, todas estas cositas? Me da un joya, ¿eh? Sí. ¿Está bien, no? Sí. ¿No? Sí. ¿Te imaginabas tú la primera vez que viniste? ¿Cuándo fue? Cuando era pequeño. ¿Cuándo era pequeño? ¿Y qué? ¿Lo viste? ¿Dijiste bien? ¿Está bien? Sí. Sí, ¿no? Ya lo vi bien. Oye, ¿y dentro de la escuela qué curso estás? Sexto. Sexto. ¿Muchos amigos? ¿Las clases bien? Sí. ¿Las notas? ¿Qué tal? Bien. Bien. Muy bien. ¿Asignaturas? ¿Cómo son las asignaturas? ¿Cuáles son las más que te gustan? Educación física. Educación física, si es que yo también, Víctor, tengo cada pregunta. Has hecho una pregunta obvia y luego cuando has preguntado lo de las joyas que te ha podido en la zona esa que vive, claro, la forada. Es que joyas es un término muy rivero, sí, es verdad. Es un término muy de tu zona. La carrera. Oye, pues yo creo que no sé si nos quieren contar alguna cosita más. Iván, ¿nos quieres contar algo más? Saludar a tus padres, las carreras, ¿quieres contar algo más? Que te veo muy parlanchín. No. ¿No? ¿Ya no quieres hablar nada más, seguro? Seguro. Venga. Pues me parece muy bien, ¿eh? Has hablado bastante ya, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros. Víctor, ¿le quieres decir algo más? ¿Te ha tocado verle correr alguna vez a él? No, me ha tocado verlo a su padre, que es un auténtico atleta de bandera, y yo creo que si hereda las cualidades de su padre va a ser un grandísimo atleta. Qué bien. ¿Qué le tienes que decir a tu papi? ¿Te enseña mucho? No. ¿Que no te enseña tu papi nada? Madre mía. Bueno, pues le vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias por haber estado, Iván. Levántate. Levántate. Gracias, Iván. Y al chiquitajo. A ver, este campeón también que tenemos aquí. A Miquel Falces. ¿Algo más que quieras decir, Miquel? No. ¿No? ¿Te ha gustado estar en la radio? Sí. Sí. Pues gracias, Miquel. Fuerte aplauso también para Miquel Falces. Que sigan practicando deporte. Carlos Díaz, por favor, que venga por aquí. Tenemos más invitados deportivos. Tenemos más invitados. Ya no, el último invitado deportivo es... Pues tenemos al coordinador cultural también, que está por ahí. Le llamamos... De deportes. El cultural es tú, o sea, madre mía. Pues que venga también por aquí él. Y por favor, acércate antes de saludar. Luis Ángel, gracias. Tenemos ya al concejal también, que nada, lo vamos a entrevistar. A Mario García, que está también con nosotros. Luis Ángel, oye, muchas gracias por coordinar todos los niños que han pasado, ¿eh? Bueno, pues ha sido un placer, Paul. He llamado muchos, han venido pues una buena representación de lo que se hace en Cascante, que la verdad es que es mucho, y nada, me alegro de que hayas estado a gusto y que los niños hayan podido dar respuesta a lo que hacen durante el año. Cuando hablamos, Carlos, de niños de 8, 9, 10 años, ¿cómo se consigue que el niño quiera seguir entrenando, quiera seguir mejorando, en fin? Pues con mucho esfuerzo, con mucho cariño y sobre todo con mucha ilusión. Llevamos ya pues 16 años en esto de motivar a los niños y niñas de Cascante, y no hay ninguna pócima mágica ni ninguna receta, simplemente pues mucha ilusión, mucho empeño y no cejar en el intento. Todos los años hay que seguir tirando del carro del club. Estos deportes minoritarios no funcionan por sí solos, como son otros deportes. Entonces hay que estar continuamente motivando tanto pues a los niños como a los padres. ¿Y qué es lo que te aporta el hecho de que esto continúe, ¿no? Porque al final seguro que hay momentos de bajón, ¿no, Carlos? En los que dices, ¿qué motivos tengo yo para seguir estando aquí? Pues momentos de bajón pues hay muchos, y más a lo largo de 16 años, pues imagínate, ¿no? Pues muchísimos. Pero al final... pesa mucho más los buenos momentos, los buenos motivos que los malos. ¿Por qué continúo? ¿Por qué sigo? Pues porque soy un enamorado de este deporte y porque creo que los niños y niñas de Cascante, digamos que tienen derecho a practicar atletismo, y porque tenemos unas instalaciones que en su día el ayuntamiento nos las hizo y que hay que utilizarlas. No podemos abandonar el barco ahora que lo tenemos viento en popa toda vela. No me digan ustedes que no se merece un fuerte aplauso este hombre, ¿eh? Ese desarrollo, además, pues bueno, pues con, sobre todo con mucha ilusión, ¿no, Víctor? Cuando hablamos con personas que les gusta tanto el deporte, ¿no? Sí, que... yo es que siempre que coincido con Carlos me encanta coincidir con él porque es un auténtico placer. Te desborda con su desparpajo y con la pasión que muestra y es recíproca, ¿no? Es decir, hay un feedback al final entre ambos y te hace sentir mejor. Luis Ángel, para coordinar todo este tipo de actividades, ¿no? Que al final es más el hecho, el papel de un coordinador deportivo en el Ayuntamiento de Cascante, ¿no? Bueno, la verdad es que en Cascante nos lo ponen muy fácil los clubes, ¿no? Porque tener gente como Carlos, como Alberto Sesma, como Jesús Gamen y demás, pues te ayuda mucho a la hora de poder planificar y programar las actividades. Y luego todo va rodado. En Cascante tenemos la suerte de que los niños encima participan en las actividades, pues el éxito más o menos está asegurado. Tú pones un poquito de cariño en hacer las cosas y yo creo que pues, al final los resultados se ven, ¿no? Poniendo cariño, pues la gente al final... pues yo creo que se suma a este tipo de iniciativas, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Tener buenos ingredientes. Sí, yo creo que sí. Tienes cariño, te gusta lo que haces y la gente ve pues, que hay responsabilidad, compromiso, pues yo creo que al final la gente se suma. Carlos Díaz, ¿retos para este año? ¿Te planteas alguno? ¿Algún reto, algún objetivo que tenemos así a corto o medio plazo? Bueno, pues yo creo que el mayor reto de nuestro club ahora es seguir como la inercia que llevamos, la iniciativa que tenemos, que se sigan sumando niños y niñas a nuestro club. Y a nivel deportivo, bueno, pues la verdad es que llevamos 3 años a nivel de cross, que ni en sueños podíamos imaginar. Hemos ido en los campeonatos de Navarra de cross por equipos en categorías de formación el segundo club de Navarra, detrás del todopoderoso Iruerri y por encima de clubes como Ardoy, como Laguna, como Pamplona Atlético. Entonces, bueno, pues seguir con esa iniciativa y bueno, y a nivel de competiciones, pues seguir preparando y motivando a los niños para que sigan en nuestro club. Estamos hablando mucho de deporte, pero claro, pues esto está mezclado. La cultura y la fiesta, pues si quieres estar mucho tiempo de fiesta, pues hay que hacer mucho deporte. Y esto es un poco esta mezcla, ¿no? La que hemos ido llevando desde que hemos arrancado con las personas encargadas de que el centro termolúdico esté como está. Está anocheciendo en este momento, cuando estamos haciendo este programa, con el Moncayo de fondo, con una temperatura ideal. ¿Y alguna cuestión más que quieras hacerles a estas dos personas, grandes instituciones cascantinas, Luis Ángel y Carlos Díaz? Bueno, yo quería preguntarle a Luis Ángel si va a haber futbito este año, ¿cómo lo ves? Bueno, pues la idea de... Sí, la idea del ayuntamiento, lógicamente, es dar respuesta a todo tipo de iniciativas. Ya sabes que yo soy un auténtico enamorado. Yo también, también me gusta el fútbol sala y ya sabes que, bueno, pues si hay una iniciativa y el ayuntamiento la puede llevar a cabo, si hay gente por nuestra parte, sin problemas. Ya el año pasado se pudo recuperar el fútbol sala después de muchos años sin poderse hacer. Creo que fue un éxito, el campeonato resultó bastante bonito, prácticamente no hubo ningún tipo de incidente que reseñar. Entonces, bueno, pues la idea del ayuntamiento es respaldar cualquier tipo de iniciativa que salga de, en este caso, de los jóvenes de Cascante, ¿no? Y a Carlos también le preguntaría, un año después, cómo todavía guarda en su retina el premio de Cascantino Popular para el Club Deportivo Cantera. ¿Cómo lo recuerda Carlos Díaz? Bueno, pues como esto radio no es televisión, he de decir que he venido con la camiseta de conmemoración. Fantástica. En la que voy a poner Club Deportivo Cantera Cascantino Popular 2014. Entonces, a partir de ahí, imagínate cómo nos sentimos, ¿eh? Pues la verdad que encantados, porque el ser profeta a uno en su tierra pues nunca es fácil. Y cuando te reconocen el trabajo que haces, y además que fue un reconocimiento a todo el club, no. O sea, se me vio a mí porque me toca en estos momentos ser el presidente, pero el reconocimiento fue a todo el club, que ahí entran atletas, padres, como no, Luis Ángel también, que está ahí. O sea que encantados, muy contentos y bueno, estas son de esas cosas que te dan más pilas para seguir, ¿no? En esos momentos que nos decía Paul que puedes tener de bajón, pues con estos otros momentos dices, adelante. Hacer el programa con Víctor de Radio Cierzo le está dando un ritmo. Hemos pasado ya más de 12 invitados los que hemos tenido, Víctor. Nos los estamos comiendo literalmente. Sí, a mí la verdad es que no había formado nunca dupla contigo. Es la primera vez que colaboro con otra emisora, o sea, copresentando, no participando, sí, y por tanto para mí un auténtico lujo, como ha sido además conocer a tus compañeros de éxitos de ayer y hoy, que soy un auténtico fan. Bueno, pues damos un fuerte aplauso a Luis Ángel y a Carlos Díaz. ¿Algo más que queráis decir, por favor? En principio nada, que bueno, como actividades deportivas, aparte de la Roman Race, pues tenemos para la próxima semana un torneo de fútbol sala, uh-huh, en categoría absoluta, que participarán Peñas de Cascante, y luego tenemos una prueba que a mí me gusta mucho, que es la tradicional carrera del encierro. Exactamente. El 11 de septiembre, y que bueno, que invitamos a todos, a todos y todas que puedan participar, ¿vale? Que es una carrera muy bonita y entrañable. ¿Vale? Luis Ángel y Carlos Díaz, fuerte aplauso a los dos, gracias. Y llamamos ya al nuevo concejal de festejos, Mario García, que ya se sienta con nosotros. Y vamos a ir llegando, pues bueno, pues que en fin, el ambiente festivo ya se va palpando en el ambiente. Además, pues hablamos de cultura, hablamos de que viene Secon, que tenemos otra estación sonora de Radio Cierzo, Víctor, en fin, esto se está multiplicando. Pues sí, la verdad es que el 5 de septiembre es un día cargado de actos y yo creo que Mario me va a decir que soy un pelmazo porque es en poco periodo de tiempo la segunda vez que coincidimos ante un micrófono. Mario, que no es ningún pelmazo, que las cosas hay que seguir diciéndolas. Mario García, muy buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Paul, buenas tardes, Víctor. Encantado de poder saludarte. Tanta actividad cultural, tanta actividad festiva, un concejal nuevo, se encuentra las fiestas aquí. Madre mía, dos hijos, pero cuántas cosas. Hijas, sí. ¿Hijas? Sí, a ver, yo aparte del concejal de festejos, primero decir que soy concejal de deporte y juventud, que principalmente es por lo que más sé, ¿no? De hecho, soy profesor de educación física. Uh-huh. Y estoy muy relacionado con Carlos, con Luis Ángel, con Jesús Gamen, con todos ellos, y tengo el placer y el honor de trabajar con ellos. Sobre todo agradecerles que por ellos es por los que está funcionando todas las actividades que hay desarrolladas, porque ahora mismo la concejalía de festejos me absorbe, ¿no? Hemos llegado y ahora preparando las fiestas pues estoy un poco absorbido, sí. Lo cierto es que un programa festivo, digamos que se engalana la localidad, ¿no? Sí. Muchas personas, pues afortunado o desafortunadamente, las fiestas de la localidad, en este caso de Cascante, pues van a ser sus vacaciones. No han podido irse de vacaciones por los motivos que sean y son sus vacaciones, ¿eh? Entonces hay que prepararlo pues pensando en los abuelos, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Sí, bueno, con el mayor mimo posible. De hecho, lo primero que se tiene en cuenta es que hay una comisión ciudadana de festejos en la que la componen 25 miembros y a partir de ahí pues hay representación de todos los colectivos de Cascante, ¿no? Desde la Pima, la comparsa de gigantes, gaiteros, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa comisión es donde vamos haciendo, hilando un poco todas las actividades. Este año, bien es cierto que, claro, ya cogimos el cargo en julio prácticamente, entonces hemos tenido solo julio para preparar unas fiestas. Lo que hemos hecho ha sido ir tirando un poco de la comisión, de sus propuestas. Muchas de ellas no hemos podido hacer caso, pero en estos momentos, ¿no? Porque para prepararlas con tanta premura. Pero bueno, cogiendo el programa del año pasado, pues, que es muy parecido a los anteriores, hemos hecho algún pequeño retoque, hemos quitado, puesto la modificación más sustancial, quizás va a ser unos toldos en la Plaza de los Fueros. Muy bien. La cual nos va a dejar poder hacer actividades en la plaza. Claro. Vamos a hacer tres comidas. Espero que también sirva para algunas de las vacas, de los eventos, de los café-conciertos que hay. Y sobre todo es para el sol, que si no hace buen tiempo no nos servirá de nada, ¿no? No tiene nada. Eso Pero es. Ante eso, la condición climatológica, eso no, sí, no se puede hacer absolutamente nada. Es como, por ejemplo, cuando sales a jugar, pues has jugado muy bien, pero te encuentras con un super equipo, con un gran atleta, como nos decía el chico... Rubén, ¿no? Decía, me encantó, pero al final me ganó finalmente. Pero tú lo has intentado, has puesto la mejor intención, entonces ahí poco más se puede pedir. Sí, sin duda. Bueno, y además nosotros lo que queríamos hacer era un poco pues un cambio, ¿no? Llevamos muchísimos años con un programa de fiestas muy parecido al de los últimos, ¿qué te voy a decir? 12 años, 8 años sobre todo. Y lo que queríamos hacer era pues darle un cambio. Para darle un cambio, claro, si está completo de actividades, lo que había que hacer era quitar unas, colocar otras y sobre todo pensamos, lo valoraremos después de las fiestas y a partir de ahí empezaremos a trabajar con las otras propuestas que han llegado. Algunas es un poco arriesgada porque ya sabemos que en esta zona, bueno, yo creo que en toda España quitar vacas es algo que se rechaza, ¿no? Lo hemos hecho, hemos quitado algunas del mediodía para intentar a promocionar un poco la actividad en el núcleo, ¿no? La actividad me refiero pues a las comidas que hemos hablado y algunas, pues la comparsa de gigantes, que dé su vueltita, un poco más larga, los niños van a tener más tiempo en el Día del Niño y sobre todo el Día de las Peñas también, ¿no? Van a tener, pues digamos que el pueblo, la zona del núcleo para ellos. También hay una novedad, como es un encierro, por mucho que nos critiquen, de que estamos quitando, ¿no? Por la noche a las 12:30, ¿no? Un toro de ronda y después una suelta de vaquillas. ¿Y habéis podido conseguir el toro de ronda por la noche con las dificultades que tiene el gobierno Navarra? Sí, bueno, estas cosas son muy complicadas, porque hablas de otras comunidades, España es lo que tiene. Sí. O sea, por ejemplo, en La Rioja tienen unas normas, en el País Vasco tienen otras, en Aragón tienen otras, sí. En fin, ¿no? Sí, bueno, es complicado, ¿no? No va a ser igual que en otras comunidades. De hecho, todavía estamos ahí mirando la legislación, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Pero bueno, será un toro de ronda que va a salir, por supuesto, sin fuego, ¿no? Será o con luces o desencajonamiento, ¿no? Y bueno, en ello estamos trabajando. De hecho, todavía estamos dándole vueltas a algunas de las actividades, pues el reparto de magdalenas, mistela y vino con el borrico. Hay peñas pues que ya se van haciendo mayores, van teniendo hijos, no tienen el mismo tiempo libre, entonces ahí estamos buscando de captar, ¿no?, a juventud o captar a otros colectivos para poder hacer y sacar todas las actividades adelante. Víctor, de Radio Cierzo, pues lo conoce a las mil maravillas a Mario García, pero sí que seguro que te apetece lanzar a vísperas de estas fiestas que tan bonitas son y que bueno, que tenemos ese concierto de Secon. ¿Por dónde quieres encauzar estos últimos minutos de las entrevistas? Bueno, yo quería preguntarle algo que siempre me resulta curioso, si ya se sabe quién va a ser el lanzador del cohete anunciador de las fiestas el sábado 12 de septiembre a las 12 del mediodía. Muy buena pregunta. Pues no, todavía no se sabe. Desconozco cuándo lo vamos a saber o cuándo se va a hacer público, pero bueno, cuando quiera el señor alcalde, digo yo. Ha comenzado también una en Fustiñana de las primeras. Bueno, a mí solo me ha tocado vivirlo en Fustiñana, que se dice 5 minutos antes de que empiecen las fiestas. Sí. Ahí fue cuando nos conocimos. Ajá. Y en Buñuel también se cogió esa tradición este año, también con José Antonio, que lo dijeron. Entonces, igual Alberto Añón, nuevo alcalde de Cascante, lo quiere hacer así o no. Bueno, aquí lo primero que podemos comentar que hay una moción, ¿no? Y se va a cambiar la forma del reparto del lanzamiento del cohete. Normalmente es el alcalde, simplemente el que lo decide, y en Cascante a partir de este año va a ser una rotación de todos los grupos que componen la corporación, y este año va a ser UPN, el siguiente año será PSN, el siguiente será CIC. Como nos corresponde, digamos, a nuestro grupo, ¿no? Pues por supuesto le corresponde a Alberto como alcalde. Y bueno, seguramente entre nosotros decidamos, o esté decidido ya, imagino quién va a ser. Pero bueno, público creo que no se puede hacer, sí. Por mi parte, Paul, no tengo muchas más cosas que preguntar. Si quieres seguir ahondando tú. No, ahora a mí lo que me apetecía, Mario, ¿tienes alguna duda sobre el concierto que van a organizar? Secon, 5 de septiembre, Cascante, Estaciones Sonoras. Bueno, la tercera más edición. Que duda, me ha tocado colaborar, sobre todo más con Anselmo, me ha tocado estar, el sitio, la localización. El horario, las actividades, que de hecho los pusimos en contacto a Pablo Sangüesa y a Anselmo, ¿no?, a Radio Cierzo en concreto, el colectivo, para que pudieran, digamos, hacer las actividades de prefiestas, ¿no?, juntos. Bueno, yo no soy muy musiquero y no conozco mucho a los grupos, pero el trayecto, la logística hasta llegar hasta aquí, he estado con ellos de la mano, sí. De hecho, comentar también que Víctor, no sé si se ha hecho público, no se ha hecho público, es el posible coordinador cultural. Tenemos el coordinador deportivo, que era Luis Ángel, y Víctor, bueno, pues, darle la enhorabuena. No se ha hecho público. Que lo he hecho público entre mis círculos más íntimos, pero sí, el 1 de septiembre... A partir del 1 de septiembre será el próximo coordinador cultural de Cascante. Pues gracias. Enhorabuena, Víctor. Muchas gracias. Yo creo que sobre todo es que te gusta y al final cuando a alguien le gustan las cosas, ¿no? Coordinador cultural y de promoción turística. Mario, principal. Sí. Impresionante, ¿no? Cuando una persona tiene ganas, que le den la fuerza, ¿no? Bueno, es que además este colectivo Radio Cierzo pues surge de la nada. De hecho, creo que es el único que hay en Navarra. Tal y como están funcionando ellos, y bueno, pues es de agradecer, ¿no?, de que tengan estas actividades, estas iniciativas, ¿no? Sí, nacimos en abril de 2012, y bueno, al principio la verdad es que con un ámbito de quizás hacer llegar a lo que es información de Cascante, que sería complementar de una forma más cercana a lo que hace Telecascante. Y bueno, poco a poco fue surgiendo estas ideas de realizar conciertos, han triunfado. También en mi día yo pensé en organizar un debate parlamentario con todos los grupos de Navarra, que es algo pionero, solo se ha hecho en Pamplona. Triunfó, hemos tenido a la presidenta Barcos y al vicepresidente ayer en mis debates. Nos invitaron también a la investidura de la presidenta Usue Barcos, o sea, al final pues todo ha ido creciendo, hemos vivido una serie de experiencias inigualables y bueno, seguiremos centrados en Cascante y si podemos hacer que Cascante traspase nuestras fronteras y sea conocido en Pamplona y en toda Navarra, pues mejor que mejor. Pues claro que sí. Estamos llegando al final del programa, lo arrancábamos hace unos 50 minutos, hemos hablado con varias personas y todas ellas de pues con muchas ganas de compartir su cariño hacia la localidad y hacia las actividades que hacen y llegamos al final del programa con el concejal de varias áreas, Mario García, que el próximo sábado 12 de agosto pues estará vestido de pamplonica de septiembre, sábado 12 de septiembre, y comenzarán esos días de fiestas. ¿Alguna cuestión más, Mario, que quieras compartir con la audiencia de Radio Tuela Radio y también de Radio Cierzo? ¿Por qué no? Bueno, pues ya que soy de varias ramas, pues yo lo primero, animar a que se apunten a la carrera de Roman Reis, animar a que se apunten al campeonato de fútbol sala, animar a que se apunten a cualquier actividad deportiva que celebramos en Cascante y sobre todo a participar en las fiestas de patronales de septiembre. No sé, con esto y... Da porque incluida. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros y encantados de recibir vuestra invitación. Gracias a vosotros. Fuerte aplauso para el nuevo concejal de festejos que tiene muchas ganas. Y a Víctor, ¿qué le podemos decir? Enhorabuena por ese nombramiento. Me acabo de enterar, pero bueno, qué exclusiva. Pues sí, sí, joder. Ha sido una casualidad, ¿no? Sí, pues bueno, muy ilusionado. De momento vamos a estar un año. Va a ser un servicio que vamos a tener durante un año y si sale bien, pues... efectivamente ampliarlo y tener un mayor número de horas, ¿no? Se creía desde la alcaldía que era necesario que se coordinaran los eventos culturales porque hay que tener en cuenta que muchas veces, pues por ejemplo, en Cascante se solapan eventos y también creían desde el equipo municipal pues que era necesario promocionar turísticamente el pueblo. Creo que y honestamente que tenemos un pueblo precioso. Le hemos comentado el Romero, hemos comentado estas instalaciones maravillosas, estamos cerca del Moncayo, tenemos buenos servicios estoleros tanto con el mesón como con el lechuguero, entonces esos el caminito, entonces hay que potenciar eso y mi labor fundamentalmente pues va a ser eso, trabajar con los colectivos, trasladar las ideas que tenga y potenciar todas sus actividades. Muy ilusionado y es un reto para mí importante y que me emociona pues que se piense en mí y se piense además como un candidato pues de consenso en el que todos los colores políticos han coincidido que soy una persona adecuada para ello. Sí, es que muy majo, este bastante muy majo. Gracias por haber estado con nosotros, Víctor. No, gracias a ti, de verdad. Radio Cierzo. Ahí han estado. Pues hasta aquí ha llegado este programa. Como saben, encantados de volver a estar en este especial desde el Centro Termolúdico. Está anocheciendo en esta preciosa noche y hasta aquí hemos llegado. Encantados de haber estado con todos ustedes desde el inicio con los componentes del Centro Termolúdico. Hemos hablado con varias personas deportivas como Carlota Sangüesa, Jone Tabuenca, Aroa Falcón, Irene Miramón, Adrián San Juan, Rubén Barea, Miquel Falces. Hablábamos también con Iván Díaz, Carlos Díaz, Luis Ángel, que hemos hablado también, coordinador deportivo. Hablábamos con Víctor de Radio Cierzo y el concejal de Cascante, Mario García. Con todos ellos hemos hecho este programa que subiremos, podrán escuchar en radiotudela.com, en radiocierzo.com y lo emitiremos este lunes 1 de agosto. Gracias a todos vosotros y hasta siempre.